quiero con locura, no puedo olvidarla. Mi pensamiento siempre está con ella. Ahora se ha ido para nunca encontrarla. Para mí es un martirio el no volver a verla. Dios mío, que regrese para amarla. Dios mío, que regrese para amarla. Llévame contigo, llévame mi amor, para ser felices los dos corazón. Llévame contigo, llévame mi amor, para ser felices los dos corazón. Llévame mi amor, para ser felices los dos.